buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Allí en la 690 operando nuestro compañero Martín Valenzuela y aquí en la retaguardia Gregorio y Braulio Domínguez. Nosotros hoy, estamos calentitos porque se viene una nueva ola de calor. Parece, están anunciando 37, 38, 40 grados para el sábado y tiemblan los habitantes de Buenos Aires por Edesur, temblamos. ¿Qué inseguridad? La inseguridad es esta, la inseguridad de todos los días despertarnos y estar viendo a ver si la lamparita se prendió, si tenemos luz, si anda la heladera, si anda el ventilador de techo, si funcionan todos los artefactos, si la tensión es la correcta, si hay una fase, si no hay una fase. Es terrible. La verdad que ya, y no es decir que es una psicosis, Hace una hora venía por la avenida Gaona y en Fray Cayetano Rodríguez tuve que desviarme, estaba la policía cortando el tránsito porque había personas cortando la calle por falta de energía eléctrica. O sea que seguimos como el 12 de enero en adelante, sin ninguna posibilidad. La semana pasada creo que fue que comenté que Edesur había dispuesto a través, mejor dicho, el Ministerio de Infraestructura con el debido y respeto de debido, había dicho que iban a tomar distintas esquinas, 5 o 6 esquinas críticas de Buenos Aires, donde iban a hacer trabajos de emergencia para restablecer la corriente eléctrica y además se supone para evitar nuevos cortes. Bueno, la semana pasada, jueves y viernes, estuvieron allí, entre otras, en Corrientes y Serrano, que fue una de las zonas críticas, cuadrillas trabajando. Y tuve la oportunidad de ir viendo lo que estaban haciendo y charlando con alguna de las personas que estaban allí. Y en primer lugar, hacía 2 días que había hecho una conferencia de prensa debido y donde por primera vez le quitó el protagonismo a la presidenta Cristina, porque en esa conferencia de prensa, ¿saben quiénes estaban? Los aplaudidores, sí. Estaban los mismos aplaudidores, o no tanto, porque eran de segunda línea y de tercera línea. El más conocido de todos que estaba ahí adelante era el ministro Randazzo. Pero había aplaudidores. Ante cada cosa que decía debido, más o menos que les parecía a ellos inteligente, aplaudían. Y después le dio la palabra por ahí a 2 o 3 periodistas para hacerle algunas preguntas. Pero este aquí que, cuando empezó la conferencia de prensa propiamente dicha, los canales de televisión cortaron la conferencia de prensa, no la pasaron más, lo dejaron en el discurso. Pero alcancé a escuchar que Devido dijo que le iba a exigir a Edesur y a Edenor que tenían que tener 500 cuadrillas para hacer todas las reparaciones que hicieran falta. 2 cosas, no aclaró cuánto era para cada una de ellas, no aclaró a partir de cuándo. Y tercero, y lo más importante desde el punto de vista laboral, no aclaró ni dijo si va a controlar a las empresas Edesur y Edenor que esas cuadrillas trabajen en las condiciones legales que tienen que trabajar. Porque hoy todas esas cuadrillas trabajan sin pertenecer al gremio de Luz y Fuerza, que es el gremio que les correspondería por la tarea que hacen, sino que están trabajando a través de la afiliación al gremio de la UOCRA, de la construcción. ¿Por qué? Y porque cavan pozos y después ponen baldosas en la calle, entonces son de la construcción. Después si hacen trabajo de electricidad en el medio y conectan cables, es otro cantar. Pero acá hay 2 empresas, contratistas de Edesur, porque Edesur no tiene personal propio para hacer esos trabajos, no recuerdo el nombre de las dos empresas, que le facturan a Edesur por las tareas que realizan. Pero a su vez, esas empresas subcontratan a otras personas que tienen las cuadrillas, que van entre 6 y 8 personas y van a hacer esos trabajos. Le cambian por, le pagan por cambiar tramos de cable. No le permiten cambiar más de 6 metros de cable. O sea, tienen que cambiar donde detectan que está quemado o deficiente el cable, ese tramo hasta 4 metros. Y los 2 metros restantes son los metros, un metro de cada lado del cable, que le permite hacer el empalme, los chicotes con el cable existente. O sea, que la misma gente que está haciendo el trabajo te dice, mira, esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque en realidad hay que cambiar todos los cables. Y ellos van y hacen esa tarea, pero son conscientes y le dicen a los vecinos esto, ¿no? Charlando. Que, y después cambian fusibles, han hecho allí, por ejemplo, una derivación para no alimentar y no recargar toda una línea y derivarla a través de otra fase a una cámara transformadora que hay ahí por la cuadra. Pero bueno, todos son parches. Todos son parches, absolutamente. Y eso quiere decir que en estos días, con una nueva ola de calor, es muy probable que nos encontremos otra vez con, lamentablemente, con cortes de energía, con problemas, con una fase, con dos fases. Y, por supuesto, ninguna posibilidad de que esto, ni siquiera en el mediano plazo, tenga una solución. Y párrafo aparte merece también la actividad del gobierno de la ciudad con este tema. Se ha borrado olímpicamente. Después de 15 días, desde el 12 que fue los cortes, aparecieron el 29, el 30, no sé si lo recuerdan, con toda la troupe, Mauricio Macri haciendo una conferencia de prensa diciendo que se creaba un comité de emergencia para resolver los casos graves. Bueno, ¿alguien sabe quién integra el comité de emergencia? ¿Alguien escuchó alguna reunión o algo donde hayan planteado un estado de situación de lo que se hizo? Bueno, yo por ejemplo le puedo decir lo que yo vi. En uno de los edificios torre muy grande que tuvieron 15, 20 días casi sin luz, bueno, el día anterior que dieron corriente, recién ahí le mandaron aproximadamente unos 80 bidones de agua de 5 litros. Ahora, escuchemos bien, porque esta gente es muy inteligente y muy sagaz. Después de 15 días que no tenían agua porque los tanques no estaban llenos, porque no les mandaban no andaban las bombas. ¿A qué no saben? Junto con los bidones de agua, ¿qué le llevaron? Nada. O sea, no había electricidad, no tenían heladera. El agua estaba caliente, con 36 grados de calor. ¿Quién quedó ahí los bidones? No podía tomar nadie. Recién empezaron a subir cuando le dieron electricidad y pudieron poner los bidones en la heladera. Son ridículos, es terrible, pero parece que lo hicieran a propósito. Porque si no, tenés que decir, son unos imbéciles, unos ineptos, los que están ahí. Reparten agua y reparten agua caliente. Es una cosa de loco, con 36 grados, 37 de temperatura. No sé, qué sé yo, lo mismo que le hubieran llevado para paliar la sed, un poco de helado. Y le decís, te llevo 5 kilos de helado y guardalo. Es una cosa de loco. Pero bueno, así estamos. Quería más o menos, bueno, arrancar con esto. Edesur, gracias. Gracias a Devido. Atención, ministro Tomada, estaría bueno que estas 500 cuadrillas, usted que es el responsable de que se cumplan todas las leyes laborales, que vea y mande inspectores. No se rían, che. Estoy hablando en serio, por favor. Ustedes, no, pues ahí detrás del vídeo se rían. Digo, manden inspectores a controlar a las cuadrillas, a los patrones de esas cuadrillas, a los dueños de las empresas, contratistas que tengan a sus trabajadores en las condiciones laborales como corresponden. Esperamos noticias al respecto. Bueno, luego de esta pequeña disquisición energética, nos vamos a una pausita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y como la ciudad de Buenos Aires nos depara siempre novedades o cosas que por ahí no las teníamos muy masticadas, sabíamos sí que estábamos con algunos problemas y se viene reclamando la situación en la educación respecto a estas famosas inscripciones online, donde el propio Ministerio de Educación reconoce que hay 17.000 chicos que no pudieron estar inscritos. Pero para redoblar la apuesta, el gobierno de Mauricio Macri ahora sale con una nueva, que es ponerle parches a esta situación de 17.000 chicos que no tienen, que supuestamente no van a tener aulas, y lo que hacen es llamar a una licitación para contratar aulas containers, ¿sí? O equipamientos modulares, pero en forma como un container, pero para hacerlo con aula. Y bueno, esto evidentemente causó mucha indignación y mucho malestar en todo el área de educación, y justamente uno de los que actuó en consecuencia es el defensor de los derechos a la educación en el área de derecho a la educación de la Defensoría del Pueblo, Gustavo Legeveris, que con él estamos comunicados para que nos cuente qué está pasando con esto. Buenas noches, Gustavo. Luis Sangio te saluda. ¿Qué tal, Luis? Un gusto hablar con ustedes. Bueno. Sí, la verdad que estamos preocupados por esta situación de falta de asignación de vacantes. Como bien señalas vos, hay 17.000 niños, niñas, adolescentes que a la fecha no cuentan con vacantes confirmadas, y esto es una situación inédita en la ciudad de Buenos Aires, porque los problemas de falta de vacantes en nuestra jurisdicción estuvieron siempre circunscriptos a lo que es la educación de nivel inicial. Uh-huh. Esto es jardines maternales, escuelas infantiles o jardines de infantes, que este año registraron una falta de vacantes de 4.585 niños y niñas que registraron en lista de espera. Pero la educación de nivel primario y secundario y la sala de 5 estuvo siempre garantizada. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires rige la ley 898 del año 2002, que establece la obligatoriedad escolar desde el preescolar hasta la finalización del secundario. Sí. Esta situación, por lo tanto, es inédita, en tanto que por primera vez se registra un problema de asignación de vacantes en los niveles primario y secundario, y esta es una clara afectación al derecho a la educación de esos niños y adolescentes, y es un claro incumplimiento por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de garantizar el derecho a la educación de esos niños y adolescentes. Claro, y ahora, por lo que tenemos conocimiento, esto lo quieren reemplazar con unas aulas container, con ¿y dónde las van a poner? Bueno, todavía no está muy claro. Ha habido un llamado a licitación para el emplazamiento, para la adquisición y emplazamiento de estas aulas modulares, equipamientos modulares, como se los denomina, que van a ser emplazados en algunos predios de escuelas para suplir la falta de vacantes. No sabemos bien esto porque todavía no está establecido para qué niveles de la educación están destinadas y cuáles son las características constructivas de esas aulas móviles. Lo que sí sabemos es que ya se ha generado el rechazo de importantes sectores de la comunidad educativa, entre ellos las supervisoras de nivel inicial, las supervisoras escolares, que han manifestado que estas aulas no son instalaciones adecuadas para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por lo tanto presentaron una nota ante el Ministerio de Educación de la ciudad solicitando que las mismas no sean instaladas. Pero bueno, vemos que lamentablemente esas voces no fueron escuchadas y se avanza en este proceso. Pero Gustavo, sí, a ver, sí. Porque a mí no me entra, no encuentro una lógica. La mayoría de las escuelas son escuelas que tienen sus años, tienen patios internos, no son muy grandes tampoco que digan, ¿dónde van a poner esas aulas? Porque los tienen que instalar en algún lugar, en la calle no los pueden dejar. Bueno, supuestamente se estaban haciendo en el día de hoy las visitas de obra, digamos, en algunos predios donde se piensan instalar, algunos de ellos en la zona sur, y bueno, se avanza en esta idea. Creo que este tema también tiene un antecedente en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2005 existieron unas aulas modulares, en ese caso eran de chapa, revestidas en Durlock, uh-huh. y bueno, desde la Defensoría del Pueblo y desde distintas comunidades educativas se solicitó el retiro de esas aulas modulares. En el año 2006 fueron retiradas por el gobierno de la ciudad de aquel entonces, y ahora, bueno, vemos que la película se reitera. Seguramente serán aulas mejor equipadas y con otro tipo de características, pero no dejan de ser, en principio, respuestas que suman precariedad a una situación bastante preocupante como es la que hablábamos al comienzo, vinculada a la falta de vacantes. Nosotros entendemos que los problemas de falta de vacantes en el nivel inicial y de sobrepoblación de alumnos en escuelas primarias y secundarias de la zona sur no se resuelven con este tipo de instalaciones, sino con una activa política de construcción de edificios escolares, que uh-huh. es lo que la Defensoría del Pueblo viene reclamando desde hace años a esta administración, y lamentablemente no se ha llevado adelante esa política con el ímpetu y el impulso que se necesita para revertir estas situaciones de desigualdad educativa. Ahora, esos 17.000 chicos que estamos hablando que se han quedado sin vacante, ¿ustedes tienen una estadística más o menos por zona, dónde es las áreas más críticas, cuáles son las zonas que geográficas, no, de Buenos Aires, los barrios que estarían con más dificultad? No, porque esos datos, bueno, esto es parte de lo que tiene, trae consigo este sistema de inscripción online, que teóricamente iba a traer aparejado transparencia, agilidad, desburocratización en el sistema de tramitación de vacantes. Y esos datos que antes se podían reconstruir, los datos que vos haces referencia, que antes se podían reconstruir visitando las escuelas o visitando las supervisiones escolares y solicitando esa información a los agentes del sistema educativo, hoy están centralizados en quienes acceden a la base de datos, que son los únicos que podrían dar cuenta de esta información que vos decís. Hoy hay una centralización total de esa información. De hecho, bueno, nos manejamos con el número que ellos mismos están hablando, ¿no? Por otro lado, aparece como un número de reclamo superior a 23.000, el número de reclamo que están otorgando los propios centros de reclamos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos hablando en términos de una falta total de transparencia, primero en lo que fue la asignación de vacantes, que no fueron otorgadas conforme a lo establecido en el reglamento escolar, y ahora una opacidad con relación a la información sobre estas cuestiones que son significativas, es decir, la cantidad de niños, niñas y adolescentes en lista de espera, la ubicación geográfica de las escuelas donde ellos solicitaron vacantes, y lo que es importante, porque el Ministerio de Educación dice ahora que vacantes disponibles hay, pero lo que no dice es que muchos padres no solicitan vacante en cualquier escuela, no le da lo mismo cualquier escuela. Un padre o una madre, cuando solicita vacante para sus hijos o hijas, solicita la escuela que eligió por el proyecto educativo, por cercanía del establecimiento, por el tipo de jornada. No es lo mismo que me otorguen una vacante a una escuela de jornada simple o a una escuela de jornada completa. No es lo mismo que a un estudiante secundario, por ejemplo, como hemos tenido caso nosotros, que solicitó inscribirse en una escuela técnica especializada en automotores, le hayan asignado una vacante en una escuela especializada en administración de empresas. No es lo mismo. No, ese estudiante buscaba un tipo de especialización acorde a lo que son sus inquietudes, sus preocupaciones, su ámbito de futura inserción laboral y profesional o de continuidad de estudios. y no estaba pensando en ser administrador de empresa, sino que estaba pensando en desarrollar sus conocimientos vinculados a la industria automotriz, por ejemplo. Bueno, esto que me estás contando ya es el colmo, es insólito, porque te lo digo como haber cursado escuela técnica, y cuando yo me inscribí en la escuela técnica decidí mi especialidad yo, no me mandaron. Es imposible que te haya... Lo mismo que vos querés ser médico y te dicen, no, mira, no hay vacante en medicina, andá a la facultad de Derecho. Esto que decís vos es absurdo. Pero es claro, vos sabés que hoy escuchaba a algunos funcionarios del Ministerio de Educación dando explicaciones y lamentablemente muchas veces no se les repregunta, digamos, ¿no? Porque ellos dicen, sí, las vacantes disponibles están, los alumnos están en lista de espera, ya les vamos a dar vacante. Lo que pasa es que no quieren la vacante que le estamos ofreciendo. Y no, el que solicitó perito mercantil no quiere ir a un liceo, y el que solicitó, no sé, como decíamos, una orientación en computación, no quieren que lo manden a una orientación artística. Seguro, ¿no? Entonces, recordemos, Luis, que la ciudad de Buenos Aires se vio inmersa el año pasado en un problema grave vinculado al cambio en las orientaciones de los planes de estudio de las escuelas secundarias, ¿no? Lo que se denominó por el macrismo la nueva escuela secundaria de calidad. Sí. Bueno, y esto generó importantes tensiones dentro de las comunidades educativas vinculadas a cambios, resistencias a esos cambios o nuevas propuestas, pero fue muy problemática esta propuesta que llevó adelante el Ministerio de Educación de la ciudad en el ámbito de las escuelas secundarias. Uh-huh. Amplísimos debates, y nos preguntamos ahora para qué se generó semejante tensión en las comunidades educativas si hoy a un alumno que elige una orientación determinada o una especialidad determinada en la escuela secundaria le ofrecen otra que no tiene absolutamente nada que ver con las inquietudes, con las preferencias o con las necesidades de ese estudiante secundario, ¿no? Seguro. Por último, Gustavo, por supuesto hasta ahora no tuviste ninguna información sobre esta presentación de oficio que hicieron desde la Defensoría del Pueblo de parte del Ministerio de Educación, ¿o sí? No, aún no recibimos respuesta. Esto es todo muy reciente, ¿no? Así que vamos a seguir el tema monitoreándolo, y seguramente en breve podremos contar con mayores precisiones, digamos, ¿no? ¿Y ustedes, con el plantel docente, directores, supervisores, están en contacto, y ahora cuando reinicien las clases, la temporada empieza el primero de febrero, se retoman, aunque sea de a poco, pero ya los directivos están en las escuelas? ¿Qué piensan hacer? Porque ahí van a ir otra vez los padres a golpear las puertas. No, acá estamos reclamando que en forma urgente y prioritaria se otorguen las vacantes y se asignen las vacantes a esos 17.000 niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Esto es imperioso que se resuelva, porque te reitero que es una situación inédita en la ciudad de Buenos Aires, generada por la imprevisión, por la falta de resguardo y de cuidado en lo que era un cambio de modalidad en la tramitación de vacantes, que debía hacerse con mucha mayor pericia, conocimiento, cuidado, información a las comunidades educativas, pudiendo haber previsto que coexistieran los dos sistemas de tramitación, el personalizado y el vía internet. Sin embargo, no se quiso avanzar en esta dirección, se decidió avanzar en otra, y aquí están las consecuencias. Entonces, es imperioso que el gobierno de la ciudad garantice el derecho a la educación y cumpla con lo que es ni más ni menos que una demanda constitucional. La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, obliga a los gobiernos jurisdiccionales a garantizar el derecho a la educación, y el gobierno de la ciudad no lo está haciendo, así que urge que esto se resuelva a la mayor brevedad posible, porque no podemos iniciar el ciclo lectivo en esta situación de tensión que seguramente se va a generar cuando muchos padres que cuentan con vacante confirmada se encuentran que esa vacante en realidad no era tal, sino que era una vacante virtual, o que haya padres que aún a esa fecha de inicio del ciclo lectivo permanezcan en una sensación de incertidumbre. Bien, Gustavo, te agradezco toda esta información que nos estás dando a nuestros oyentes. Sirve para que, bueno, quienes se sientan afectados también me parece que empiecen a organizarse y a reclamar como corresponde, y nosotros nos vamos a mantener en contacto porque evidentemente no está muy claro cómo van a empezar las clases este ciclo lectivo. Así que bueno, te agradezco mucho la comunicación. Al contrario, el agradecido soy yo y quedo a disposición para seguir observando y reclamando que se garantice el derecho a la educación y manteniéndolos al tanto de cómo evoluciona esta problemática. Nos mantenemos en contacto. Buenas noches. Chao, gracias. Bien, estábamos entonces comunicados con Gustavo Lesgueveris. Él pertenece al área de derecho a la educación de la Defensoría del Pueblo. Y ahora esto lo digo yo, no tiene ni más ni menos que la única orientación de ir vaciando la educación pública, como lo están haciendo con otras áreas de la salud también, vaciando la educación pública y llevando a que los padres de estos 17.000, 18.000 chiquitos que están con esta problemática terminen yendo a una escuela privada. O sea que esto es ni más ni menos lo que significa esta política de destrucción de la escuela pública. No se entiende. Dos cosas son totalmente... Me gustaría poder hablar con alguno de los funcionarios que están, pero lamentablemente no atienden mucho, no dan mucha, o atienden a quienes, justamente como decía Gustavo, no repreguntan. Pero digo, por empezar, hasta por una cuestión práctica, ¿dónde van a poner esos containers, esas aulas? Es imposible, porque no entran. Primero que ya están construidos, no vienen desarmados, los tenés que plantar, y en una escuela tienen una puerta que a lo sumo tendrá 2 metros, 3 metros de ancho, no entran, después tenés pasillos, son escuelas, la mayoría son edificios viejos. Y la otra, que es de lo más ridículo, que te digan a un chico que quiere entrar en una escuela técnica donde hay 20 orientaciones que no tienen nada que ver unas con la otra, porque uno puede ser un maestro mayor de otro, el otro puede ser un técnico en computación, el otro un técnico electrónico, o un técnico químico, o como decía también Gustavo, un técnico en automotores, y le digan, no, mirá, la verdad que no, para maestro mayor de obra no hay, pero si querés te podemos anotar en la de automotores. O sea, como que, ¿qué va a hacer? ¿Va a armar motores con los ladrillos? No entiendo, pero es ridículo de cualquier lado que se lo mire. En realidad no es ridículo, es provocador, es irritativo, es provocativo y es una demostración de que les importa muy, muy poco. Y justamente en escuelas técnicas donde, salvo excepciones, no muchas, en la Ciudad de Buenos Aires, incluso en escuelas técnicas no hay escuelas privadas. Está la escuela Huergo, el ingeniero Huergo privado que está ahí en Perú y San Juan, por allí, y alguna más. Después no hay escuelas técnicas, vamos a decir, de la calidad y de la categoría que tienen las escuelas técnicas en Buenos Aires, ¿no? Bueno, así estamos. Vamos y venimos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Viene volando un pájaro amarillo. Lleva en su piquito el primer besito que me diste, que se perdió en la llanura. Lleva en su piquito el primer besito que me diste, que se perdió en la llanura. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. Pajarito resabiao, suelte ese beso robado. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. Pajarito resabiao, suelte ese beso robado. riachuelo viene volando un pájaro amarillo sobre el jucán florido del riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo que va a llevar en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura. Y le pusimos un poquito de movida, de música colombiana. Bovea y sus vallenatos, ¿eh? Un conjunto creado por Julio César Bovea Fandiño, ¿eh? Era un juglar vallenato nacido en Santa Marta el 8 de septiembre de 1934 y en realidad aquí en Argentina en la década del 60 fueron muy muy conocidos, hicieron mucho mucho furor, vendieron millones de discos aquí en Argentina, ¿eh? Y bueno, queríamos ponerle un poco de música colombiana, ritmo bastante bastante bueno con este tema que se llama El Pájaro Amarillo. Bueno, vamos ahora entonces, mientras hacemos una cortinita, también hoy yo quería hablar y veamos si podemos tener una comunicación telefónica en unos minutitos, porque el domingo 19 en Roma, Italia, se corre la carrera de Miguel. La carrera de Miguel es en homenaje a Miguel Sánchez, un atleta de aquí de Buenos Aires, trabajador bancario, fue secuestrado y desaparecido por la dictadura en enero del 77, luego de haber regresado a la Argentina de correr la San Silvestre en Brasil. Y allí en Roma es donde se empezó a correr esta carrera. Uno de los que propuso y se enteró de esta carrera y lo quiso homenajear a Miguel y a los deportistas desaparecidos fue Valerio Picchione. Él es un periodista del Corriere y del Sport en Italia, y aquí en Buenos Aires se corre ya hace bastantes años en Buenos Aires, y posteriormente se empezó a correr en distintos lugares del país, en Tucumán, en Mendoza, bueno, hay varios lugares. Y nosotros sí, lo que queríamos justamente es hablar con alguien que de esta carrera aquí en Buenos Aires, incluso, como digo, en Italia, le ha dado una difusión muy importante por Miguel y por todos los atletas desaparecidos. Él es un atleta, pero además es un militante de la vida, es una persona con una fuerza impresionante. Él ha estado en Roma también en la carrera, y aquí en Buenos Aires es un defensor de la carrera de Miguel, que lamentablemente desde el gobierno de la ciudad la tienen bastante ninguneada todos los años, y siempre hay que pelear para que le den la difusión que corresponde. Estoy hablando de Martín Sharpless, él es un amigo. ¿Qué tal, Martín? Luis te saluda, ¿cómo estás? Hola, Luis, buenas noches. Bueno, Martín, comentaba, no sé si llegaste a escuchar, el próximo domingo se corre en Roma la carrera esta. ¿Le contás a nuestros oyentes un poquito la historia de esta carrera allí? El inicio de esta carrera fue a consecuencia de una nota que salió a los 20 años de la fecha de desaparición de Miguel, que salió en la contratapa del diario Clarín, por el periodista Víctor Pochat y Javier Scher, donde contaba la historia de Miguel. Y a consecuencia de esa nota, Valerio Picchione, el periodista italiano, lee el libro El terror y la gloria, donde menciona la nota y la historia de Miguel. Y bueno, Valerio, también un militante de derechos humanos, un periodista comprometido de la Gaceta de los Sport, viene a la Argentina. En principio quería hacer un libro, y después vio que bueno, que en los 90 acá era muy difícil reivindicar a los deportistas desaparecidos, así que en el año 2000, en enero de 2000, inicia la cosa de Miguel en Roma, y ahí Es más, tuvo una repercusión bastante importante hasta el día de hoy, ¿no? Ajá. Y esa primera carrera eran muy poquititos, ¿no? ¿Y hoy cuántos son ya anotándose? Sí, esa carrera creo que la primera edición no pasaban los 400. Uh-huh. Y yo fui el año pasado y éramos casi 8.000. Así que tienen, además está, no está vaciada de contenido como la de la Ciudad de Buenos Aires. En cada edición, Valerio cuenta la historia, por ejemplo, de los jugadores de rugby de La Plata, de Adriana Costa, la jugadora de hockey, y este año, a consecuencia del fallecimiento del mejor velocista de Italia, Valerio va a homenajear al deportista que se tuvo un compromiso social y político después de terminar su vida deportiva, ¿no? Ajá. Y Miguel, este año vos no viajás. Lamentablemente yo viajé el año pasado porque se cumplían 10 años de mi primera invitación, donde lamentablemente se me rompió la prótesis en el kilómetro, kilómetro 1.5 más o menos, y fui invitado nuevamente porque yo terminé corriendo a los saltos con 400 metros con la prótesis en la mano para por lo menos reivindicarlo de alguna manera a Miguel, y el año siguiente fui invitado, que el 11 de enero se cumplieron 10 años. Pero bueno, el año pasado con esfuerzo pude costearme el pasaje, pensando que por intermedio de la ley del deporte de la Ciudad de Buenos Aires iba a tener el reintegro del pasaje, pero este gobierno me lo negó, así que yo pensaba que si me reintegraban el dinero de ese pasaje, hoy estaría en Roma para correr el domingo, ¿no? Pero bueno, no puedo. ¿Te negaron aquí en la Subsecretaría de Derechos Humanos? Sí, yo hice la denuncia en la Comisión de Deporte de la Legislatura porteña porque pasaba el tiempo y no tenía ningún tipo de respuesta. Cuando solicito que me den la respuesta por escrito, me decían que tenían prioridad de los atletas federados y los que representaban alguna federación, y lo más doloroso fue que me dijeron que ninguna federación estaba en el calendario de la carrera de Miguel, cuando el gobierno de la ciudad lo tiene en su calendario, ¿no? Y yo, por trabajar en la Defensoría de Ciudad de Buenos Aires, tuve muchas estudios e informes sobre cómo se daban los subsidios de este gobierno, y lamentablemente también tengo que decir que este gobierno dio 5 subsidios a un deportista de mi misma edad, de mi misma condición atlética. Pero claro, como es un deportista ligado al macrismo y no cumple con ningunos requisitos porque es de Vicente López, lo único que pido que esos 5 subsidios, que es una cantidad de 40.000 pesos, que si no me dieron a mí el subsidio, no lo voy a reclamar por los argumentos que me dieron, pero que reclamen los 40.000 pesos y se lo donen a una entidad sin fin de lucro, y ese día por lo menos me voy a sentir más satisfecho. ¿El subsidio cuánto hubiera sido si te lo tenían que dar? 8.200 pesos me salió el pasaje. 8.200 pesos, o sí. Sea que es nada. Y fíjate vos que vino Usain Bolt y gastaron 4 millones de pesos en un fin de semana, así que y sumado a los 7 millones en total que dieron a estos atletas extranjeros, que no, yo no quiero hablar más de los atletas porque son invitados, pero vienen para que salir en la foto con la camiseta de Boca o decir que son atletas de alto rendimiento, cuando esa plata, como quieren dar a conocer que se hacen los Juegos de la Juventud en el 2018, esa plata se hubiera invertido en una pista atlética que la Ciudad de Buenos Aires no tiene, ¿no? Seguro, y en subsidiar a los chicos jóvenes que en cada una de las especialidades le debe estar costando prepararse para poder competir, ¿no? Sí, ellos tienen el doble mensaje, porque lo llevan a Usain Bolt a hacer una escuelita a las villas de la Ciudad de Buenos Aires, pero ese chico, después que estuvo con Usain Bolt, jamás va a ver una pista, entonces, ¿para qué le quieren presentar al mejor corredor del mundo si después no tienen ninguna salida deportiva y no la apoyan para que ese chico por el día de mañana lo represente? Martín, y sí, ya que estamos hablando de esto, te pregunto, ¿y cómo está? ¿Tenés alguna información de la organización de la carrera que todos los años se hace aquí en Buenos Aires para el mes de marzo aproximadamente? Yo creo que, como muchos lo pensamos, este año definitivamente la van a negar, porque todos los años nos enteramos 15 días antes, 20 días antes, y no sé, si los primeros días de febrero no tenemos una confirmación, yo creo que tenemos que unir todos los que estamos identificados a la carrera, porque como ya creo que una vez lo dijiste vos, si esto no se hace, la vamos a hacer nosotros, ¿no? Sí, eso es así, y además lo que tenemos que aclarar, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado que los pocos afiches que hicieron la publicidad de la carrera la pegaron en 4 o 5 lugares 3 días antes. Y los que estamos motivados con la carrera sabemos y preguntamos, pero si no... Una denuncia también de una legisladora de Ciudad de Buenos Aires que decía que la ciudad gasta dinero en publicidad y comparó la publicidad que se gastó en la carrera de Miguel hace 2 años atrás, que fueron en 4.000 pesos, con un evento de motocross o algo que hicieron el 9 de julio del 2008 con una empresa privada de bebidas que invirtió 400.000 pesos. Así que obviamente la carrera de Miguel no les interesa. Bien, Martín, desde acá nos ponemos ya a hacer la campaña y tratar de, en nuestros medios que no son muy, muy masivos, pero sí que nos interesa esto, que la carrera de Miguel se haga. Yo trataré de hablar con, no sé si con Abruj me atenderá o con Irarrázaval. Que yo he hablado con él varias veces también, cuando vos sabés que estábamos en la Comisión Gremial del Banco Provincia y éramos parte de también del auspicio y de la adhesión a la carrera, pero después eso murió porque no nos atendían, no nos daban ni siquiera ficha para inscripción muchas veces. Claro, es algo increíble porque ese mismo subsecretario dice que la ciudad de Buenos Aires es la capital de running, que en Latinoamérica, claro, él promociona carreras de marca deportiva donde se inscriben personas que con la recaudación se juntan 4 millones de pesos y no premian ni con un peso a los ganadores de la categoría. Entonces, Me parece que estamos pasando de negocios comerciales a olvidarnos que es deporte, ¿no? Y como se diría acá, el problema para ellos es que la carrera de Miguel no garpa, ¿no? Claro, sí. No puede hacer negocio. Por eso no ponen la foto de Miguel en los afiches. Claro, no puede hacer... Claro, el último afiche era una silueta, ¿sí? No le puso la cara. Recuerdo. Bueno, Miguel, y bueno, también hablar con algunos legisladores para que también ellos vayan moviendo y hagan pedido de informe para ver cómo está esto, habría que interesarlo. Vamos a ver, por lo menos de este lado lo vamos a hacer, y en lo que podamos ayudar a ustedes y a vos que estés organizando, tratando de mover, estamos a disposición, ¿eh? Bueno, Luis, gracias por estar siempre con la iniciativa esta de la carrera de Miguel y estar en cada compromiso social. Sí, vos sabés que nosotros, más allá de un hecho muy puntual que nos une a Miguel, porque era un compañero de trabajo, más allá que no lo conocimos mucho, pero éramos contemporáneos, vale lo que significa para todos los deportistas, que se está empezando, gracias a vos y a muchos otros como vos, a visibilizar otros deportistas que fueron secuestrados por la dictadura. Y siempre lo reitero, lo que vos decís, deportistas que no fueron secuestrados por deportistas, sino porque tenían un compromiso social y político. Claro, el gobierno de la ciudad es muy inteligente en eso, lo quiero ratificar como deportista, que es una buena manera también de quitarle su compromiso social, ¿no? Bien, Martín, te agradezco la charla y nos vamos a encontrar seguro en la carrera de Miguel este año, no te quepa la menor duda. Sí, la haga o no la haga el gobierno, nos vamos a juntar seguro. Nos juntamos nosotros. Chau, sí. Chau. Chau. Gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. madame que parlas en francés y tiras el tobén a dos manos, que cenas con champán bien farapé y en el tango enredas tu ilusión. Sos un biscuit de pestañas bien arqueadas, muñeca brava bien cotizada. Sos del Trianón de mi secreto, che vampiresa, juguete de ocasión. Tenés un cama que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' derrocharlo de norte a sur. Todos te llaman muñeca brava porque tus besos son dulces grupos. Pa' mí sos siempre la que no supo o guardar un cacho de amor y juventud. Y Juan D'Arienzo, ¿no? Con Muñeca Brava, un tango de aquello, de Enrique Cadícamo, la música de Luis Vizca. Este tango lo hizo en el año 28. ¿Por qué Juan D'Arienzo? Bueno, hoy lo quisimos recordar, hoy se cumplen 38 años del fallecimiento de Juan D'Arienzo. Murió el 14 de enero del 76 y fue un director de orquesta, un compositor excepcional, ¿no? Y con este tango, lo Muñeca Brava, porque ahí Cadícamo en esta letra tiene algo que siempre él mezclaba, un poco el lunfardo y un poco de todo lo que eran los giros de francés. Cuando habla del Trianón de Villa Crespo, en realidad no hay una relación, no existe el Trianón. Él siempre hace referencia en sus letras, Cadícamo, con muchas de las cosas que pasaban o que se vivían en o la historia de Francia, de París. Y el Trianón eran grandes palacios construidos en la época de Luis XV, Luis XVI, que, bueno, se los dedicaba a otras, a sus amantes y demás, ¿no? Se los daba a ellos. Entonces, siempre él hace ese tipo de relaciones, ¿no? Incluso si ustedes escuchan bien la letra, habla de Madame que parlase en francés, o sea, mezcla el lunfardo, ¿no?, con palabras francesas, te escabías copetín bien frappé, ¿no? Bien, ¿cómo va entre el lunfardo, el lunfa y el francés? Tenés gigoló bien bacán. Bueno, es un tema muy, muy, muy, muy, a mí me gusta mucho. Y bueno, quería compartirlo y bueno, recordar a este gran director de orquesta que era muy histriónico. Si alguno puede ver por ahí por YouTube o algunas veces en algunos programas que pasan cuando D'Arienzo dirigía la orquesta, cómo los chicaneaba, cómo los provocaba a los cantores, y él iba marcando siempre el compás, ¿no? Bueno, por eso es el rey del compás. Tiene una característica como director de orquesta muy parecida a los directores de orquestas de ópera, que marcan con la batuta, ¿no? Y él va y te pone y te insiste. Charlando un poco de esto, un poquito de distensión después de tanta cosa que nos viene pasando, no muy buena, y que ahora en los 2-3 minutos que nos quedan los vamos a comentar. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Antes de que me olvide, porque seguro después me voy a olvidar, Le mando un saludo, le mandamos un saludo a nuestra amiga Analía Más, hoy cumple años, hincha, fanática, cuerva de San Lorenzo, así que festejamos y sufrimos juntos. Ella es una es abogada, ha estado varias veces en el programa comentándonos, ella trabaja con la diputada, con la legisladora de la ciudad, María Rashidi, y nos ha dado siempre buena información sobre distintos temas, fundamentalmente todo tema que tiene que ver con diversidad sexual y temas legales. Así que le mandamos un saludo a Analía. Y no me quiero ir sin recordar que se está haciendo toda una movida y una gran campaña a nivel nacional e internacional para pedir la absolución o la absolución de la condena que se le hizo a los trabajadores petroleros de Las Heras. Hay jornadas el próximo 19 de enero a partir de las 19 horas en el Centro Cultural del Sur, ahí en Avenida Mix 1066, a media cuadra de la estación Temperley, se va a hacer una jornada, radio abierta, una feria, pero para hacer toda una movida. Hay un petitorio que también está circulando por las redes sociales, y el 5 de febrero, allí en Caleta Olivia, en Santa Cruz, se va a hacer la presentación de la apelación, el pedido de absolución de los trabajadores injustamente condenados, ¿no? Bueno, tiene toda su historia que en otro momento lo vamos a charlar. Y por último, para seguir con la parte sindical y de reclamos, digamos que nos solidarizamos con los compañeros del diario Perfil, 13 compañeros despedidos, están haciendo una movida, la semana pasada hicieron un acto allí en las puertas del diario, están también elevando un petitorio, y el amigo Fontevecchia, como siempre, contra los trabajadores. Nosotros ya nos tenemos que ir, gracias Gregorio y Braulio Domínguez en la retaguardia aquí en los controles, Martín Valenzuela, nos vamos hasta el próximo martes, pero no se vayan porque ahora los que vienen son mis hijos, están con el padre, así que vienen los hijos, el padre y toda la familia. Chao, hasta el martes.